yo pienso en ti. Hace tiempo que no puedo verte, ya no puedo besar tus labios. Como extraño tu forma de ser. Sobre un papel yo dibujaba todo el amor que te entregaba y que estaba escrito en mi corazón. Y desperté y tú ya no estabas junto a mí. Solo en la vida andarás arrepentida. Amor, amor, necesito de tus besos. Quiéreme por favor. Casi siempre yo pienso en ti. Hace tiempo que no puedo verte. Ya no puedo besar tus labios. Como extraño tu forma de ser. Sobre papel yo dibujaba todo el amor que te entregaba y que estaba escrito en mi corazón. Recordarás los momentos que vivimos y no olvidarás. Te he querido, quizás estés en otros brazos, pero nunca encontrarás el amor. Amor, amor, necesito de tus besos y tu calor y tu sonrisa. El amor que tú a mí me entregabas forma parte de mi corazón.